Saludos a todos, bienvenidos a la Isla de Encanta. Hoy volvemos a tener invitados a la sombra del cocotero. Hoy nos acompañan Lori Meyers. Pues saludos a todos. Pues bienvenidos. Pues sí, Julito, perdona que... No, sigue. Estamos pisándonos. No pasa nada. Manera. Hay confianza, ¿eh? Sí, ya lo sé. Ya se sabe lo que pasa cuando hay confianza. Amigo. Bueno, Julio, bienvenido. Bienvenido, César. Bien hallado y todas esas cosas. Que no falte nada. Bienvenidos a todos. A la Isla de Encanta, este es nuestro programa número 312 y ya habéis podido comprobar que hoy la cosa va de Lori Meyers. Sí, señor. No es cualquier cosa, porque es que están ellos aquí. Con han nosotros. Vuelto. Sí, han vuelto. Después de 4 años, amigos. Ni más ni menos. Sí, sí. Están con nosotros Alejandro, Alfredo y Noni. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Muy bien. Muy bien, encantado de estar aquí. Bien hallado. Atareados, ¿eh? Sí, estamos en un momento que más hay cosas que hacer, pero bueno, encantado. Hay que defender, ¿no?, lo que hemos hecho. Sí, creo que también se ha juntado un poco los conciertos de presentación, la promoción, el volver de Los Ángeles, y creo que ahora todo está siendo un poco más agobiado, pero creo que se desagobiará dentro un poco. Seguro que se desagobia la cosa. Seguro. Antes o después, no preocuparse. Además, tampoco pasa nada, porque si hay que hacer este curro, pues se hace, ¿no? Es buena señal también, ¿no? Yo creo que cuando saca un disco hay que hacer un poco de curro de promocionar. La gente tiene que saber que está haciendo, que está defendiendo un nuevo trabajo, que lo va a defender luego en directo, y luego eso valdrá para el directo, valdrá para muchas cosas, y siempre hay que hacer este trabajo. Y además a nosotros nos gusta mucho, porque tampoco hay que esforzarse mucho, solo hay que decir lo que piensas de tu disco. Luego veremos qué es lo que pensáis de vuestro disco, de Cuando el destino nos alcance. Sí, señor. Así se titula el cuarto álbum de Lori Meyers. Hacía 4 años que no pasaban por aquí, por la playa Wifi, pero bueno, no hay problema, les hemos guardado las tumbonas, ahora llamamos al guacamayo para que nos pongan los daiquiris. Sí, señor. Y os recordamos que si nos estáis escuchando, es que probablemente sea domingo, aunque no lo creáis, probablemente sea domingo si nos están escuchando. Tiene el 100.4 de la FM ahí sintonizado, la sintonía de Radio Círculo, el 92.9 de la FM, la de BFM Radio, ahí en las nobles tierras de Vizcaya, y quizá haya quien nos escucha a través de la isla de Encanta.es. Seguro, ahora alguno. Sí. Quien no lo haga por el podcast o por otra web de esas que no suele enganchar, y que tiene a bien y con buen criterio pues replicar nuestros MP3 y nuestras fotos y nuestras cosas. Y todas esas cosas. Todas esas cosas que dejamos normalmente por ahí. Bueno, hemos comenzado con Ajá, han vuelto, que es una de las mejores canciones de este nuevo disco. Os comentaba que a mí me costó un poquito entrar en ella, pero ahora sí, ahora ya me suelto la melena cuando suena y... Y a mover la cabeza. Si hay que mover el bullarengue, pues se mueve. El problema. ¿El bullarengue? Que decían siniestro total. Siniestro total, sí, señor. Menudos. Sí, sí. Menea bueno, tu bullarengue. Menea el bullarengue. Bueno, el caso es que este es un disco con el que se menea bastante el bullarengue. Y me imagino que eso era una de las cosas que en un momento dado, pues a vosotros os apetecía. Pregunto, ¿eh? O sea, yo creo que de todas maneras nosotros con... Nosotros es nuestro cuarto disco. Yo creo que ni siquiera nos planteamos en un momento qué es lo que tenemos, lo que no queremos, lo que tal. Yo creo que un grupo es mucho más natural que todo eso, y que un grupo tiene un material que es el que suele tener, y tampoco va buscando ni unas cosas ni otras, porque la mayoría de los grupos no saben hacer muchas más cosas. Saben hacer los que son grupos y tienen su personalidad, y son grupos que sacan discos con su nombre y con su personalidad. Creo que no saben hacer mucho más de lo que ellos ya saben hacer, y como mucho van mutando, van intentando evolucionar según su concepto. Entonces nosotros lo hemos visto súper natural, nuestra evolución. Lo que no íbamos a hacer ahora un disco folky, porque tenemos 28 años, estamos con muchas ganas de tocar rock and roll y de hacer discos de rock and roll. Y si ahora teníamos algunas ganas de mezclar algunos elementos un poco más electrónicos, alguna, sobre todo revestir alguna canción de teclados, de samplers, era justo el momento para hacerlo. El cuarto disco de Lori Meyers, si no lo hacemos ahora, no sé cuándo vamos a perder esa vergüenza nunca. Es que la diversión es importante también. Creo que hemos llegado a un punto estable en el que sabemos defendernos ya en muchos ámbitos, y teníamos un poco la libertad y la de decir, pues mira, vamos a hacer realmente lo que nos apetece, porque podemos hacerlo. Pues sí, además es lo suyo, ¿eh? Creo que es lo que te queda al final, ¿eh? Pues cuando sí. Miras atrás. Es claro que sí. Lo que pasa es que, pues como suele ocurrir en estos casos, hay peña que se lo toma de una manera y peña que se lo toma de otra. Eso es. Vaya por delante, que a mí me parece que el disco está estupendo, ¿eh? O sea, que en ningún momento... desde la primera vez que lo escuché, pues me chirrió. O sea, pues sí, las canciones se pueden bailar más, tienen otro sonido, tienen evidentemente otro tratamiento instrumental y patatín y patatán, y otra intención, pero no deja de ser un disco de pop. No sé, o sea, así es como lo vemos aquí, ¿no, Julito? Sí, señor. Hay algunas canciones que pueden llegar a sorprender más. A mí me ha sorprendido Religión. Que no es que no me haya gustado, entiéndase bien. Me ha sorprendido respecto de la línea y de lo que ya habíamos escuchado desde Viaje de Estudios. Pero bueno, que también está bien, oye. Claro, pensás que Viaje de Estudios, yo creo que la única base con la que cuenta siempre Lori Meyers es con la sinceridad. Yo creo que Viaje de Estudios era eso. Pero es que nunca he dudado de que ningún otro disco lo fuera. Siempre he pensado que Lori Meyers iba a hacer siempre el trabajo más sincero que podía hacer. De hecho... Cronolania era lo más sincero que podíamos hacer en esa época, el Hostal Pimodán fue lo más sincero que podíamos hacer en esa época, y Viaje de Estudio lo más sincero. Pero sí es cierto que para nosotros, el grupo que se comercializa brutalmente, y el grupo que nunca avanza y el grupo que nunca aprende, es el grupo que no evoluciona. ni íbamos a hacer el Key Day de Radiohead, ni creemos, ah, por cierto, defendemos a muerte a Radiohead desde hace ya mucho tiempo justo por eso, ni íbamos a hacer otra cosa, justo, solo íbamos a hacer lo que teníamos en la cabeza, una serie de composiciones que estaban hechas, no hay que mirar realmente mucho más allá de lo que son unas canciones hechas por un grupo, que es lo más sincero que pueda hacer. Si hubiera habido alguna intención de buscar algo así, a nosotros se nos nota muy rápido, ¿no? No servimos a eso. Fíjate que la canción de Religión, que es la que has dicho, estaba en maqueta para Cronolania y que en Kummer y Charlie Brocco no le llegaba a hacer Stilling y claro, lo admitimos. Pero esa canción, sin embargo, tiene ya 2 o 3 años. O sea que yo creo que por eso para nosotros es más natural, porque hay muchas canciones que llevamos ya como 2 o 3 años en la cabeza y quizá pues para nosotros es más natural, ¿no? Pero creo que tiempo al tiempo y la gente irá notando que bajo todo este revestimiento de canciones sigue estando la esencia, ¿no?, del grupo. A ver, siempre había un disco de Alan Parsons Project que no te gusta. Pues eso, Lori Meyers tiene que tener alguno también. Sí, la verdad es que los tenían mejores y peores, los del Project. Eso es cierto. A mí hay algunos que me gustan más que otros. Sí, y a mí. Gracias a Dios. Sí, me suele pasar con casi todos. Dice mucho de ti también, ¿eh? Es lo que hay, Jolito, a que no vamos a engañar a estas alturas. A estas alturas de partido. Bueno, vamos a escuchar canciones de Cuando el destino nos alcance, de Lori Meyers, pero también, como solemos hacer cuando tenemos aquí invitados a la sombra del cocotero, vamos a escuchar canciones que nos habéis traído, ¿vale? Pues, uh-huh. Para compartirlas con nuestra distinguida audiencia. Así que, si os parece, vamos a empezar con un tema de Grizzly Bear, lo escuchamos y luego nos comentáis un poco la jugada, ¿vale? Perfecto. ¿Con todos ustedes Grizzly Bear? Por gentileza de Lori Meyers. Este. Oh, suena Two Weeks, dos semanas, de Grizzly Bear, una de las canciones que hoy nos han traído Lori Meyers aquí a la Isla de Encanta. Pues es vuestro turno, majos. Contadnos por qué esta y no otra canción y qué tiene la música de este elemento para sonar aquí en nuestro programa hoy. Bueno, creo que también, sobre todo porque es un disco así actual, ¿no? Y que, bueno, están haciendo unos directos bastante buenos. Creo que el disco tiene bastante chicha entero y solo porque es un grupo nuevo y nos está gustando bastante. Tiene una musicalidad también, creo que muy fuerte, a nivel armónico, vocal, incluso como manejan un poco los instrumentos, ¿no? Nota. Sí. Luego tienen un vídeo de puta madre. La sección rítmica de esta canción es increíble. Se aleja de cualquier qué tipo de ritmo, de patrón y es impresionante. Luego el vídeo acompaña un montón a la canción. El vídeo hace que la canción gane. Es fabulosa la música en sí. Es una canción muy, muy elegante. Veo que estáis en sintonía. Sí, sí, completamente. Con los grupos modernos tenemos un nexo en común y con los antiguos del 60. Y luego ya cada uno va teniendo otras vertientes distintas de lo que le va gustando las cosas, ¿no? Pero siempre hay nexo en común, si no sería raro tener un grupo. Bueno, hay ejemplos de grupos que eso están más o menos cerca. O sea, no siempre coinciden los gustos de la gente que está en el mismo grupo. Sí, pero siempre he pensado, siempre que tiene que haber algún nexo. Creo que un grupo algo tiene que decir algún grupo, alguno tienen que llegar los tres y decir este es que es la polla, tal, o algo así. Algo tiene que haber un nexo seguro para que la gente se junte a tocar. Puede haber uno de Bosa y otro del otro tocando algo, pero tienen que sentir algún nexo en común de la música que les guste, yo creo, para también causar esa sincronía. ¿Y en vuestro caso cuál fue ese nexo? Yo creo que para nosotros era la música de los 90 y luego para nosotros fue un poco más fácil porque somos todos amigos de un pueblo que es pequeño, que es Loja, y donde no había mucho que hacer. No, un pueblo que vivía un poco del champiñón y de cuatro o cinco cosas de la industria textil y no había mucho que hacer. Realmente nosotros teníamos el fútbol, teníamos salir con los amigos y luego pues que nos gustaba mucho la música y de ahí empezamos a hablar. Y luego ya pues surgió un poco lo de hacer el grupo y todo eso, pero empiezas por eso, porque hostia, a mí me gustan Dinosaur Junior, a mí me gusta Nirvana, a mí también tal, y creo que por eso estábamos sincronizados justo porque había un nexo en común. Recuerdo que pues cuando vinisteis la última vez aquí al programa, pinchasteis a Nirvana, pinchasteis a Dinosaur Junior, o por lo menos el disco lo trajeron. Beach Boys y sí. Beatles. Y Beatles. Vaya. Pues, fuimos a lo seguro. Salisteis a empatar. Sí, no arriesgamos mucho. Claramente, vaya. Que por cierto, no sé si esto os toca de lejos, de cerca, por aquello de que entre Loja y Granada hay una distancia, pero enhorabuena por aquello de que ascendió el Granada, ¿no? Hombre, estamos todavía un poco con un poco de mini resaca, porque el domingo fue un día ahí grande para los granadinos, así se lió un poco de taco en la calle con todo el mundo. Tiraban cohetes y todo, Cuidado. El problema va a estar el día que Loja esté en segunda también. Ahí le meten fuego a todo. Sí, algunos nos están criticando porque hicimos una celebración efusiva por segunda, pero es que para nosotros segunda es como primera. Y después de tantos años, además. Claro. Después de 23 años. Es que Granada tuvo un problema, estuvo a punto de... Bueno, bajó a tercera y ahí estuvo a punto de desaparecer, pero luego ya pues sí. Resurgió un poco. De hecho, el Loja se enfrentaba ya al Granada, ¿verdad? Coincidió un par de años. En fin. Partidos de máxima rivalidad, me imagino. No, se enfrentaban ya todos los pueblos. Todos los pueblos van contra el Granada, pero eso es lógico. Me voy a quedar con las ganas de preguntaros sobre la industria del champiñón, eso que quede claro. Champiloja. Champiloja se llamaba. Champiloja. Es que a mí estas cosas... Se tocan la mezcla. Tengo debilidad por ellas. Pero bueno, ya indagaré a ver cuánto da de sí ese champiñón de Loja. Vamos a escuchar canciones gestadas en Loja. Vamos a escuchar... Julio, no te lo he dicho. No hay problema. Otra favorita, la 9. La 9, Julito. Se titula Explícame... Y esta sí, está desde el principio dije, joder, está vaya cacho de canción. No sé si la tienes, compañero. La tengo, agarra. Pues estos son Lori Meyers, esto es Explícame. Ya sucedió lo peor. reconstruir los cimientos de mi personalidad, que se ahoga de pena en el mar de la otra canción rabiosa de las de Mueve el Bullarengue. Sí, sí, sí. Esta además esta es preciosa también. Uh-huh. Sí, sí. Es muy linda. Me parece que es más cosa tuya, ¿no? Sí. Bueno, canto yo, pero vamos, todo pasa por el filtro del grupo. Uh-huh. Pues es una canción que tenía un estribillo bastante. La estrofa está muy oscura, ¿no? Y de repente el estribillo es un poco bombazo, ¿no? Nos gustó mucho cómo se quedó. Además, Sebastián le dio un rollo muy guay a la estrofa. Uh-huh. Estamos muy contentos. Sebastián Cris, el productor de La Discordia, la persona que ha trabajado junto a vosotros en Los Ángeles durante un par de semanas. Le conocisteis meses atrás, le dijisteis: Majo, ven para acá, acércate, vamos a ver si hacemos algo juntos, y resultó ser que sí. Este hombre pues tiene un currículum de estos que tira para atrás, es un hombre que gana Grammys y que produce cosas muy indies y también cosas que venden pues a cuchillo, y él se animó, dijo: sí, sí, quiero trabajar con vosotros, ¿no? Sí. Eso, así fue la cosa. Y para además nosotros súper halagados, porque aparte de que él es un profesional, creemos que es un productor que nosotros no lo hubiéramos podido tener con nuestros recursos económicos, ¿eh? Es un productor que por ese plantel que tiene y por todo lo que ha ganado ya y tal, es un tío que está bastante valorado dentro de la industria musical. Pero yo creo que es que fue sincero, porque le gustó la maqueta desde el principio, y en realidad hasta fue el único productor que le gustó la maqueta desde el principio bien. Los demás fuimos probando un poco con lo que iba a pasar o no, y no estábamos seguros. Pero él ya había escuchado la maqueta y estaba seguro de que le gustaba la maqueta, que es muy importante. Llegó entonces esa demo, esas canciones en estado ahí un poco primigenio, llegaron a manos de otros profesionales, vaya, antes que a Sebastián. Creo que hubo por lo menos un productor o dos que también estuvimos hablando, pero realmente... Bueno, las maquetas no creo que no llegaron a... Pero las maquetas se le mandaron al otro guiri, al... Sí, había otro que era el de... Coño, este que era... Este no, que produjo aquí. No, pero está... Le llamamos Giri 2. Sí, Giri 2. Giri 2. Bueno, Noni estaba buscando en su agenda del móvil cómo se llama este productor del Giri. Sí, verás. Como tenías que remontar al email de julio del año pasado. Conocido como Giri 2. No, porque era el productor de un grupo, ¿verdad? Que además era productor de un grupo. Bueno, vamos a escuchar mientras Noni se hace con los mandos. Vamos a escuchar a Javier Amena, otra de las selecciones que ha hecho Lori Meyers para nuestro programa de hoy. La canción se titula Al Siguiente Nivel. Al Siguiente Nivel, Al Siguiente Nivel. Dale, dale, Julio. siguiente nivel, al siguiente nivel se llama esta canción de Javier Amena. Ponednos un poco ahí en situación, presentándonos a la moza y seguimos con nuestra conversación. A mozaca. Pues una intérprete chilena, cantautora también, que este es su único disco, ¿no?, que tiene hecho, este es el único. Y es... ¿Tiene más? Bueno, pues el segundo o algo así, pero lleva poco tiempo así y, no sé, gusta mucho la sinceridad y de los temas, la sinceridad compositiva, y que ha utilizado todos los elementos para revestir las canciones, menos la guitarra. también se pueden hacer discos con eso solo, ¿eh? Sí. Te has dado cuenta, ¿no, Julio? Se ha sonreído ahí al final. Está ahí al quite, sí. Me ha dicho que no traía guitarra la Javiera, ¿eh? El tuno. Todo se andará. Y que nosotros lo veamos. Ya te digo. Y que nosotros lo veamos. Bueno, ¿os apetece tocar un temilla? Sí. ¿Con guitarrica? Con guitarrica. Bueno, pues iros preparando y nos deleitáis. Alfredo echa un paso para atrás. Vamos a hacer mi realidad en clave country. Uh-huh. Clave folk country. Folk country. Adelante. Lo siento por interrumpir, solo he venido a preguntar. Me dicen que soy infeliz, ¿qué puedo hacer por mejorar? Psicoanalistas deprimidos con un trastorno bipolar. Razones para desistir y tiempo para imaginar. Mi mundo que es mi realidad. Yo no necesito hablar para expresar una emoción. Me basta solo con mirar. Pero si necesito amar, que es mi única ambición. ¿Qué puedo hacer por mejorar mi mundo que es mi realidad? ¿Qué puedo hacer por mejorar mi mundo que es mi realidad? Y mi mundo que es mi realidad. Y sé que a veces tengo sensación de que no va a cambiar, que solo puede ir a peor. Yo no necesito hablar para expresar una emoción, me basta solo con mirar. Pero si necesito amar, que es mi única ambición. Y es lo que necesito. Es lo que necesito. Es lo que necesito. ¡Opa, jóvenes! Muy chula, muchas gracias, ¿eh? La verdad es que pues tiene su aquel escuchar Mi Realidad, que además ha sido la canción así un poco ariete, ¿no?, del disco, de esta manera. No sé si así es como nació. No. No. ¿Qué va? Nació muy bailable. Sí, nació con acústica y nació con tal, pero nació con base rítmica y nació bailable. Nosotros somos super fan de John Bryan, que creemos que ha logrado esa mezcla perfecta entre los elementos acústicos, los elementos electrónicos. No hay que desfasarse, no hay que jugar con nada más de la cuenta, sino encontrar la armonía que tú crees que es la correcta dentro de las influencias que tú tienes, y esa costelera al final hacerla un poco tuya y que sea tu toque personal, pero es solo eso. Uh-huh. Y sí, Julio. No. Ah, vale. Y el resto de canciones del disco también ya venían, pues eso, con bastante aparejo o no. Hombre, en el caso, por ejemplo, de Ventura, pues no, es como es más acústica que otra cosa y tal, pero le habéis tenido que dar muchas capas, por así decirlo, a las canciones, o ya en el local ya se parecían a lo que han terminado siendo. Yo creo que ahora hemos tenido que quitar capas. Sí, porque las premaquetas, bueno, siempre tendíamos a revestirlas con todo este elemento, ¿no? Todo lo que queríamos mostrar para mostrarle un poco la idea general, tanto a la discográfica como a Sebastián, ¿no?, con el que hicimos preproducción también. Y bueno, han tenido que pasar todo a un filtro, pero alguna hacia otro tipo de instrumento o hacia ese sonido que queríamos revestido de forma diferente, y otra eliminando capas. De hecho, en Ventura, que tú puntualizabas, es una canción que el aire country folk se lo dimos más en el estudio, porque la llevábamos más en plan Flying Burrito Brother, un poco así. Y fue una de las que, de hecho, hubo un poco de cambio en el sentido rítmico, ¿no? Por las demás, yo creo que, bueno, las capas a la hora de la grabación siempre se tienen más en cuenta a medida que vas grabando, ¿no? Para saber qué es lo que falta, qué no falta, qué frecuencias están enturbiando, qué no, qué se está solapando y qué no. En las maquetas yo creo que había mucho más capas y mucha más intencionalidad de lo que nosotros queríamos mostrar, ¿no? Pero es evidente que luego en un disco hay que espaciar los instrumentos y hacerlos sonar todos, ¿no? Que es lo correcto. O sea, que habéis depurado, vaya, por así decirlo. Sí, la gente yo creo que puede pensar que eso, que en realidad hemos ido allí a Estados Unidos, no sé qué, que si Sebastián, que si ahora de repente nosotros llevamos unas maquetas hechas con acústica y ha salido eso. No, o sea, nada de eso. Creo que las maquetas estaban muy claro lo que había. Incluso algunas canciones tenían un poco, eran más extremas en ese sentido, iban un poco más allá. E insultan nuestra inteligencia. Nosotros ya sabemos lo que tenemos, lo que queremos, lo que no tenemos que hacer en nuestro cuarto disco. Si fuéramos unos peleles con el primer disco, pues me lo trago todo, pero eso no me lo trago. Nosotros, un insulto a nuestra inteligencia, gente que crea que no han hecho el disco, porque eso es lo último que quiero escuchar con estos discos. Lo que más nos gusta es saber que eso era lo sincero y que de verdad llevábamos eso. Si le gusta que no le guste, si hay gente que no le gusta el disco, pues no le gustaría tal y cual, pero eso es lo que llevábamos nosotros de verdad. No podíamos hacer otra cosa. Y esto que dices, ¿esto os lo han puesto sobre la mesa? ¿Os han cuestionado? Es que, troncos, os han hecho el disco así por el morro. Es que no, estamos refiriéndonos a... No, lo que pasa es que... A lo que estábamos hablando antes de la polémica que ha suscitado un poco el disco, simplemente, ¿no? Es que encima de la mesa nosotros personalmente no hayan planteado nada, porque en una conversación normal, en realidad cualquier persona que viniera a decirnos eso, lo callaríamos los dos minutos explicándole cómo son las cosas. O sea, no tiene sentido ninguno. Por eso decíamos antes que un poco las críticas de alguien que tira en dos líneas el trabajo de meses por la borda, pues bueno, cuando quieras te lo explicamos de forma personal y te darás cuenta de que lo que hablas no tiene sentido ninguno. Entonces, es más por eso, por lo que estamos hablando allá. Vale. No, bueno, como las cosas son a veces como son, por saberlo, vaya. Por si acaso. Más que nada. No, pero eso es la de las grandezas de la música, ¿no? Que es tan inmediata y llega a todo el mundo de una forma tan fuerte que yo creo que es la grandeza que tiene la música, ¿no? Que todo el mundo con escuchar 15 segundos se puede formar una opinión, y yo creo que eso es lo que hace que la música sea lo que es, ¿no? Tiene eso, también su vertiente un poco más... menos amable, ¿no? Como en el caso de que estamos hablando ahora, ¿no? Claro. De que en un momento dado pues te puedan tomar el número cambiado, como dicen en Sudamérica. Pero el caso es que te lo tomen. Pero por lo menos te lo tomen, claro. Ahí. Están tomando la matrícula. Lo que no se puede hablar de la industria fuera de la industria. Siempre se tiene que hablar de las cosas, pero si las conoces. Entonces, para conocerle, que estás dentro. Pues sí. Conviene, por lo menos conviene. por lo menos conviene. Si luego piensas que era el enemigo o no, ya esa es tu guerra, pero hay que estar dentro para saberlo. Hay beligerancia, lo podéis comprobar, estimada audiencia, hay beligerancia. Ha habido sus más y sus menos, pero lo que importa es que las canciones de Cuando el destino nos alcance merecen la pena pues ser escuchadas una y otra vez, y de ellas se va extrayendo el jugo que tiene este disco, que es mucho. Vamos a escuchar otra de las canciones que nos habéis traído. Un tema de Toro y Moy, ¿lo tiene Julito? ¿Cuál? ¿Qué? Pues es el tercero. ¿Cómo? Es el tercero. Tú dale, razón elocuente. Tú dale ahí hasta el tercero. No. ¿Cuál es el tercero? Yo estoy más perdido con Pico. Vale, del disco de ellos. Eso. Excuse-moi. Nada. Estoy un poco perdido. Ah, problema. Bueno, dale ahí a Toro y Moy. El tema se llama Telemac y es el 3 del suyo. Sí, controlado. Pues vale, dale. Le lanzo. Venga. Telemac es el tema de Toro y Moy que ha sonado aquí, ahora mismo, en la Isla de Encantes. Nuestro programa número 312. Nos están acompañando hoy a la sombra del cocotero Lori Meyers, que tiene un nuevo disco, Cuando el destino nos alcance. Resulta que Alfredo y Noni se han ido a Mingitar, ¿sabes? Problemas. Ahí a un arbusto, ahí al lado de la playa. Sí. Y ya están aquí. Ya viene. Ha sido una cosa rápida, ha sido un Peace Express. Ya viene el otro, sí. Una meadita así. Pues eso, sin importancia. Que no hace mal a nadie. Ni una cosa ni otra. Noni, Alejandro, lo de Toro y Moy como que no lo ve, o sea que explícanos tú. Bueno, Toro y Moy es también un disco moderno de hace poco, este sí creo que es su primer disco. Es un hombre solo que va con el Ableton y con un Mac, y él se defiende muy bien. ¿Que va con qué? Con un Ableton, que es el programa para hacer música electrónica. El Ableton. Y bueno, y este tampoco lleva ningún guitarrista. Esto es una señal ya. Vale, esto, que sí. esto ya no incumbe a los que estamos aquí alrededor. Esto ya son palabras mayores. Esto es como el cometa Halley. O sea, pasa una vez en la vida. Cuidadín. No, es uno, pasa como con otros grupos, como por ejemplo James Jewell también, ¿no? Que es una forma un poco diferente, ¿no? De mostrar su temario, ¿no? Sin necesidad de buscar un grupo, ¿no? O simplificando o buscando precisamente esa filosofía, ¿no? El hecho de no solo ya tocar un instrumento, sino manejar las máquinas, que hoy en día llegan a ser verdaderos instrumentos, incluso más complicados que algunos. Entonces, bueno... pero hay grupos nuevos también que están, como Neon Indians, que también tocan y llevan su guitarra, su bajista... Hace ya mucho tiempo, quiero decir, lo guay está en mezclarlo todo. Lo que pasa es que este tío con su Ableton se basta, y entonces también está guay escucharlo. Uh-huh. Lo del Ableton me ha encantado y habrá enlace. Enlace seguro. Fijo. Eso hay que reseñarlo. Eso no hay ninguna duda. Bueno, aunque no os lo creáis, por los derroteros que sigue la conversación en los últimos momentos, Nani y Alejandro tienen cada uno guitarra en Riste y van a tocar un temita. Concretamente uno de los mejores, esto sí, descarado, este también es de los que entra ahí a cuchillo, como los buenos tragos, y se llama Rumba en Atmósfera Cero, así que cuando queráis, dale cera. Percibo una señal, viene de otro universo, un lugar hastío sin poder de crecimiento. Escribo una postal que habla de amor y de sueños y de sensaciones que aletarguen mi regreso. No sé qué hacer, me quedo mirando al vacío mil horas después. Aún tengo un poco de oxígeno y algo de café. Solo en la inmensidad y no funciona un segmento. Se ha paralizado el sensor de movimiento. Intento respirar, se ahoga en vano mi esfuerzo. El frío aumenta y se congelan mis recuerdos. No sé qué hacer, me quedo mirando el vacío mil horas después. Aún tengo un poco de oxígeno y algo de café. Y algo de café. Chula también, ¿eh? Gracias. Chula esta Rumba en Atmósfera Cero, que es una de las canciones que también ahí en un momento dado pueden abrir brecha o distanciarse un pelín de las demás, ¿no? Digo, en cuanto a llegada a las orejas del respetable, vaya. Es una canción que... Es muy pegadiza. Yo creo que tiene un estribillo que también abre mucho y un estribillo que también se repite tres veces y hace que la gente se le pegue. Pero yo creo que es por eso, porque se repite tres veces. A mí es que los estribillos me gusta que se repitan una. Hombre, también el estribillo tiene que tener lo que tiene que tener. Hay cosas que aunque las para repetirlo, no. Sí. Para que apetezca escucharlo tres veces. Está claro que si a Pilar Rubio le dan tres programas en Telecinco es porque hay que verla. Difícil rebatir. Está de buen ver. Difícil rebatir. Está de buen ver, sí, sí. Nada. Esta es una de las canciones de Cuando el destino nos alcance, que tiene título cinematográfico. Lo de Rumba en Atmósfera Cero también ahí conecta un poco con el con el rollo este de la ciencia ficción de los años 70, más o menos, ¿no? Que además, recuerdo que hace unos días, hablando contigo, me comentaste que creo que era John Carpenter, ¿no? Que también sí. Hacía música para sus películas, ¿no? Sí, bueno, él es de la época así del suspense, terror y un poco el terror este un poco psicológico. Él era bueno, lo que pasa es que ahora también el terror envejece mal, las modas envejecen mal, toda la... Pero creo que era un director que, aparte, sabía ver en los momentos de la escena lo que le pegaba musicalmente. Y creo que luego lo que más me flipó de él es que no contaba como con Danny Elfman, ni con Morricone, ni con orquestas de mucho presupuesto, sino que con un pequeño mini Moog, un pequeño sintetizador y un arpegiador, hacía bandas sonoras para todas las películas. Y eso también me parece algo... A mí me llama mucho más la atención eso que Danny Elfman. O sea que también eso os lo habéis estudiado, vaya, por así decirlo. Por lo menos lo habéis escuchado, lo habéis disfrutado y... Creo que lo que disfrutamos un poco son... creo que Granada tiene algún complejo con la ciencia ficción, porque hay grupos que se llaman Los Planetas, Lagartija, ni metido el tema este. A nosotros también nos gusta mucho el rollo. No sé, algo tiene que haber por ahí un poco con ese... Pero no hemos estudiado realmente, son fases. Creo que hubo también una fase como la de Baudelaire, que hicimos los Talpimodán, y no tenía nada que ver con Baudelaire el disco en sí, pero era un guiño. Era estéticamente más bien, ¿no? Que sí. Cogía un poco la ciencia ficción, el rollo de las máquinas que hemos introducido en el disco, un poco un rollo más artificial... Entonces, pero tampoco artificial nuevo, sino siempre el punto nuestro que tiene algo retro. Entonces la ciencia ficción de los años 70 tenía ese punto, ¿no? Era muy moderno en la época y ahora está muy mal visto. Pero quiero decir, siempre cuando el destino te alcance, siempre te alcanzará. Me temo que sí, y de eso no nos libramos ni el tato. Que también es una de las cosas que llaman la atención en el disco. Ese que hay ahí también, pues lógicamente es otro disco, otro planteamiento. Por vosotros ha pasado el tiempo, los años, las experiencias, y lo que contáis en las canciones tiene también un punto diferente. Me da a mí, vaya. Puede ser que haya pasado un tiempo en que el amor no sea el tema principal del disco, pero yo creo que sigue habiendo mucho amor en el disco. Creo que incluso todo lo que habla de temas sociales y está relacionado con el amor, creo que ese es el amor que más queríamos potenciar ahora. Creo que sobre todo la idea de que somos unas personas que al mismo tiempo que hacer cosas muy buenas hemos hecho cosas muy malas, y era solo vestir algunas de las letras con un mensaje un poco más esperanzador y un poco de lo que estamos viendo ahora. También nos afectan lo que leemos en los periódicos, lo que vemos en la televisión, lo que nuestros amigos nos dicen, y realmente tienes que saber que estás al día y no tienes que ser un grupo radical o un grupo de letras radicales para poder hacer temas sociales y realmente hablarle a la gente de los temas que día a día nos preocupan un poco a todos. Uh-huh. A todos. Y siguiendo con este hilo, ¿por qué ahora os ha apetecido o habéis sentido la necesidad de pues hablar de estas cosas o hablar desde ese punto de vista, vaya? Creo que las cosas son naturales. Igual nosotros, es justo por también el cuarto disco, nosotros llevamos dos discos dejando nuestras mejores canciones al amor y a las relaciones, y seguramente que mañana saldrá una canción de amor y será inevitable no hacerla porque siempre llena y pero es que es justo eso, es natural, es lo que teníamos ahora justo en la cabeza. Había otras maneras de decir algunas cosas, otras incluso más explícitas y más directas, otras maneras. Creo que también pegaba mucho con la musicalidad, el tema de cómo la canción y la letra se sustrae y hace al final que todo sea un uno, es muy importante. Y si tienes que sacrificar cosas en religión también, o que sea una letra mucho más explícita para que musicalidad, canción, todo gane, hay que hacerlo. Nosotros somos pro cambio en ese aspecto a muerte. Yo creo que los sonidos estos más de máquina no pueden, creo que le pegaba más un contenido un poco más social, más que volver a reincidir en el amor en sí, que es un poco más natural, ¿no? El tema de maquinitas, sintes, luz, samper, cosas que antes no habíamos utilizado que están en el disco, requerían tener otro tipo de letra, ¿no? Más algo más social, o no hablas tan explícitamente del amor, ¿no? Algo más artificial, porque ya de por sí la ciencia ficción y todo esto no siempre tiene un componente de catastrófico, pero bueno, tampoco el disco es catastrófico, pero si no hablas de un poco de la sociedad, de lo que te rodea, entonces sí que queríamos, pues, creo que en este tipo de canciones sí pegaba, pues lanzarse a hablar de estos temas, ¿no? Además ya empieza el disco diciendo mi mundo que es mi realidad, ¿no? Y la realidad que nos rodea a nosotros no es más que la que le rodea hoy en día a todo el mundo, y y es un disco que tiene letras un poco, yo creo, más oscuras, es cierto, y con un trasfondo terrenal, ¿no? Más que donde se le, las soluciones y los problemas se le dan a las personas que nos rodean y las que vivimos en el presente, ¿no? Más alejado de lo divino o del amor divino. De todas maneras, Noni apuntaba que en el fondo por lo menos está la intención de decir, bueno, el destino más o menos seguro que nos alcanza antes o después, pero la esperanza de que vayamos tirando dignamente está ahí, ¿no? Sí, es lo que decía, que no es catastrófico, ¿no? Creo que sí, la musicalidad de Lori Meyer siempre ha sido muy brillante, muy, y eso es lo que hace que tiña un poco al final la musicalidad con la letra, de un mensaje de esperanza, ¿no? Como canciones como Corazón Elocuente u otras, que aunque la letra sea muy negra, que la musicalidad te hace bailar y te hace sonreír y te dice, oye, sal a la calle, diviértete. Creo que al final todo torna un poco a ese mensaje. Sí, ¿no? Condicional y hipotética. Es como, venga, ya somos uno más que estamos quitados de prejuicios, ya somos uno más que estamos fuera de tonterías, tenemos que seguir sumando. Es como todo el rato diciendo, si coño, si hay un montón de cosas que siempre estamos haciendo buenas y al final nos estamos mirando solo por resaltar las negativas y las malas del ser humano. Yo creo que es solo así, pero es general, es solo un disco que habla de las cosas que te pasan por la cabeza. Yo creo que era el mejor momento de hablar ahora de eso, porque estamos viviendo en una etapa, en una sociedad que está un poco individualista, y aunque tampoco somos, hay que ser excesivamente social ni nada el disco, pero sí es un poco el tema de decir, bueno, hay mucha gente que estamos en otro bando y que también podemos ver las cosas de una manera muy sensata, y que también está ahí esa realidad forma parte de nosotros. Nos quedan 3 minutos, me dice Julio. Yes. O sea que abreviando, ¿no? Que el gerundio. Vale. Bueno, pues a mí me molaría seguir, pues eso, un ratillo más, por lo menos. Por lo menos para alcanzar los champiñones. Sí, pero me parece que no va a ser posible. Así que, pues ya nos veremos en otro momento. Cuando lo necesites y cuando quieras estaremos aquí. Vale. Claro que sí. Muchas gracias por haberos dejado caer por aquí. A vosotros. A vosotros por llamarnos. Muchas gracias por las canciones y enhorabuena por el disco. Antes de despedirnos, decir que Lori Meyer se va a tocar en el Low Cost Festival de Benidorm en julio, tocará en el Sonorama de Aranda de Duero en agosto, en el Ecopop probablemente, de la Sierra de Gredos también en agosto, y en Eurovisión ya en septiembre. ¿Que queréis estar ahí al tanto, informados de lo que se cuece y tal? Pues que visiten vuestra página web, ¿no? Lorimeyer.net. Lorimeyer.net, claro, redes sociales, todo, estamos en todos lados. Facebook, MySpaces y Twitter. Todos estamos todo el día conectados al teléfono, al BlackBerry, al ordenador, a todo, para dejar todo el mundo contento. Pues nada, mozos, que muchísimas gracias y un placer, ¿eh? Mucha suerte. A vosotros, muchas gracias. Julito, vamos a poner el tema ese, claro, si es que parece mentira, lo tienes ya ahí. Nos vamos a despedir con Condicional Hipotética, con uno de los temas más de dar cera y pulir cera de Cuando el destino nos alcance, el nuevo disco de Lori Meyer.